de Germania Oriental. Transmite Radio Pachone Internacional. Radio Carnaval del Maíz, espacio radial creado por Carnaval del Maíz Colombia en alianza con Radio Pachone Internacional. Estamos felices de hacer realidad esta apuesta radiofónica desde la cual difundiremos algunas de las muchas acciones gestadas por los movimientos sociales del continente Avia Yala o continente americano, movimientos en defensa de la semilla nativa, los sembradores, la madre naturaleza y la cultura viva comunitaria. Yo soy Mae Kiwicha y me place llevar a sus oídos la palabra del maíz, alimento ancestral que unió y nutrió a los pueblos originarios y que hoy une y nutre nuestra resistencia por la soberanía alimentaria. En el programa de hoy compartiremos la palabra de tres movimientos latinoamericanos que defienden la soberanía alimentaria en sus países y que se unirán este sábado 23 de mayo desde sus diferentes apuestas y rincones del planeta a la marcha mundial contra Monsanto. Desde Colombia estaremos charlando con Sandy Jugosa Orgánica sobre el Carnaval del Maíz Colombia y nuestra carnavalesca apuesta mediante la que decimos sí a la vida, sí a la palabra ancestral, sí a la semilla nativa, sí a la agroecología y sí al comercio justo. Desde el sur del continente, en Argentina, exactamente desde Malvinas Argentinas, Córdoba, nos acompañarán Mercedes, Lucas y Eduardo, integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, un movimiento social de base que se constituyó tras el anuncio de la instalación de una de las plantas de tratamiento de semillas transgénicas más grandes del mundo. Y para finalizar, conversaremos con Berenice, activista mexicana integrante del Carnaval del Maíz México, quien nos contará sobre la resistencia del pueblo mexicano a la siembra de maíz transgénico y nos dará detalles de la celebración del Carnaval del Maíz México 2015. Así que quédate carnavaleando con nosotros, porque todas y todos estamos llamados a ser parte y arte de esta revolución, la revolución del maíz. Bienvenidos. Bien dicen que somos lo que comemos, sin embargo comemos productos sembrados bajo la lógica agroindustrial transgénica y no sabemos qué es un transgénico. Con esta reflexión le damos la bienvenida a Sandy Jugosa Orgánica del Carnaval del Maíz Colombia. Hola Sandy. Buenas noches, Mai. Buenas noches a todos los que nos están escuchando esta noche. Y sí, bueno, como bien tú lo dices, el alimento siempre ha sido no solamente el sustento de nuestra vida, sino nuestra medicina. Y en ese punto, el alimento proviene del amor en la cocina, proviene del amor por nuestro territorio, y allí se une con un origen y con una ancestralidad. Pues empezamos a hablar de un alimento consciente. Y en ese punto, el origen y la ancestralidad, hablamos de una semilla nativa, hablamos de cultivos naturales, hablamos de, por ejemplo, del primer territorio que tenemos, que es nuestro cuerpo, con el cual tenemos que convivir hasta el último día de nuestra existencia, y el segundo territorio, que es la madre tierra, que es lo que nos sustenta. En ese punto, pues, hablamos del maíz. Nosotros somos gente de maíz, pero además no solamente hoy en día los transgénicos son maíces, sino que además son infinidad de plantas de las cuales nos alimentamos diariamente. Así es, y son alimentos que no obedecen a toda esta lógica ancestral y de origen y cultural que tú mencionabas, sino que obedecen esa nueva lógica de capitalismo, de maximización de las ganancias, donde se siembra una sola especie en grandes extensiones, y eso implica un desequilibrio, porque en la naturaleza, en un pedazo de tierra hay muchas especies. Entonces cuando le sembramos una sola especie en grandes extensiones, obviamente van a salir o van a aparecer lo que ellos llaman las malezas o las malas hierbas, las plagas, pues porque es un desequilibrio esa lógica de siembra. Y ante eso, la solución de estos señores agroindustriales transgénicos es la utilización de venenos, de agrotóxicos, que no solamente contaminan el agua, el aire, la fertilidad, sino que también nos están contaminando a nosotros. No, tú mencionas algo muy interesante, ciertos mitos que suelen nombrarse alrededor de las siembras y las cosechas. Tú nombras o dices una palabra que es la maleza. Y es interesante que hoy en día la resignificamos como maleza, porque en realidad, y tú te refieres al orden natural de la siembra en la naturaleza, es diverso, y eso es lo que hace que exista el equilibrio. Las malezas son un pretexto, no solo para vendernos estos químicos y estos agroquímicos, no es solamente un pretexto para la persona, para los, aquellos que están emitiendo estos agroquímicos, sino también para el común de la gente. Nos han vendido la idea de que esto es una solución, de que estos agroquímicos son una solución para erradicar estas malezas, Y en realidad, si nos damos cuenta y si vamos a una montaña o dos, podemos saber que el orden natural es que todo sea diverso, y dentro de esa diversidad existen las malezas, las mal llamadas malezas. Entonces me parece interesante nombrar estos mitos que nos ponen como pretexto para vendernos estas soluciones mágicas, que en realidad, más que soluciones, lo que hacen es llenarnos de contaminación por todos los lados, ¿no? Por otro lado, también han existido estudios que corroboran que estos agrotóxicos, como bien lo decimos, son tóxicos. Pero aparte de los estudios que han existido, también vemos durante todos estos años, desde que nos están vendiendo estos agroquímicos, que las comunidades que donde se siembran estas semillas transgénicas que requieren de estos agroquímicos, han venido teniendo una cantidad de enfermedades de un tiempo para acá, con un alto porcentaje de mortalidad, con un alto porcentaje de transmutaciones genéticas y de enfermedades que antes no existían. Todo el mundo está sucediendo esto, sumado a que se están adueñando de la genética de las plantas y de los alimentos. Entonces ahora se patenta la vida y eso nos hace dependientes de ellos. Su objetivo es que las semillas nativas no tengan la circulación que tienen originalmente, y que específicamente lo cita la 970, esta ley, esta resolución que fue tan problemática hace un tiempo, porque obliga a los campesinos a comprar semillas certificadas, y las semillas certificadas son de una o de pocas empresas que están relacionadas con estos monopolios agroindustriales transgénicos, y que obligan al campesino a que la producción se dé a través de las semillas que ellos están vendiendo, y no como ancestralmente y tradicionalmente se hace, que es con las semillas nativas a través del trueque y de la circulación libre de las semillas. Entonces, tras de que nos envenenan, también nos patentan la vida. Sí, así es. En realidad es un ciclo vicioso, ¿no? Es una caída también, porque al iniciar con una sola venta o creación de una semilla no natural, tienes que seguir vendiendo con respecto a esto una idea más, una idea más, una idea más, para poder llevar a cabo todo un círculo de nueva siembra y nueva cosecha que no es natural, ¿no? No todo está perdido. Nosotros venimos a poner el corazón, venimos a poner la palabra del maíz. Somos el Carnaval del Maíz Colombia y tenemos una propuesta de rescate de semillas nativas, la propuesta de la visibilización de nuestros sembradores y sembradoras. Proponemos también volver a escuchar a nuestros mamos, a nuestros líderes ancestrales de los pueblos originarios, porque es ahí donde está albergada la palabra de reconexión con la madre naturaleza, de reconexión con el origen y con el alimento que sana. Entonces, Sandy, hablemosle un poco a los oyentes del Carnaval del Maíz Colombia. Bueno, pues el Carnaval del Maíz Colombia es una movilización reactiva. Buscamos ese encontrar y recordar y hacer una memoria de las semillas como fuente de nuestra existencia, tratando de seguir con el legado que han sostenido nuestros pueblos de origen, nuestros campesinos, nuestros guardianes de semillas, nuestros alimentadores de la humanidad, y ese mismo sembradores de biodiversidad. Este carnaval surge como el tejedor de la iniciativa 100%, que es la campaña por una economía libre de transgénicos, en el 2014, hacia esta misma fecha. Es un movimiento social, pedagógico, informativo, que trata de enfocarse en la autonomía y la soberanía alimentaria y la mejor forma de vivir. Es como una reexistencia. Así es, semillita, semillita sandía, jugosa, orgánica. El carnaval del maíz también se gestó en este contexto que tú nos comentas y como respuesta al llamado mundial de la marcha contra Monsanto, que es siempre el último fin de semana de mayo. Ahora cayó 23, el 23 de mayo, este sábado, todo el mundo va a alzar su voz contra Monsanto y contra los transgénicos. Y específicamente el carnaval del maíz lo quiere alzar es a favor de la semilla nativa por la vida, y por eso tenemos una propuesta de actividades, una invitación a todos nuestros oyentes para ser parte del carnaval este año. Cuéntanos qué vamos a tener en el carnaval del maíz Colombia 2015. Bueno, pues este año, al igual que el año pasado, vamos a estar acompañados de mucho arte, de muchas pedagogías, de socializaciones entre productores, guardianes, campesinos, campesinos, cosechadores, sembradores, que vienen a ser parte de nuestra jornada. Vamos a trabajar con niños siempre, que son la semilla futura. Vamos a tener conversatorios, vamos a tener música. Somos un carnaval, así que el día es carnaval diario, entonces pues les invitamos con todo el amor del mundo. Vamos a acompañar la marcha mundial contra Monsanto y vamos a tener nuestro carnaval en un espacio muy interesante, un espacio muy natural, en medio de la ciudad, este 23 de mayo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pero además también los invitamos a celebrar el Carnaval del Maíz en una ceguá cultural o la vida comunitaria en un espacio dentro de la Universidad Nacional de Colombia el 30 de mayo, en jornada también de 9 a 5 de la tarde. Y vamos a tener entonces dos pronunciamientos, movilizaciones, acompañamientos desde el Carnaval del Maíz con esta iniciativa. En realidad es proactiva y pedagógica. Así que bienvenidos a todos. Perfecto, entonces, para recopilar la información que estamos comunicando, nos articulamos con la Marcha Mundial contra Monsanto. La marcha va a salir desde la puerta principal del Parque Simón Bolívar, las citas a las 10 de la mañana, y van a hacer el recorrido desde el Simón Bolívar hasta el Carnaval del Maíz, que va a ser en Galerías. Sí, exactamente, va a ser en FUNCENER, la Fundación de Centro de Entrenamiento de Energías Renovables. La dirección es la calle 55B, número 1632. Entonces, en Galerías FUNCENER estaremos esperando que llegue la Marcha Mundial contra Monsanto. El recorrido, las personas que harán este recorrido terminarán con celebración de Carnaval del Maíz. Sin embargo, nosotros estaremos desde las 10 de la mañana en el carnaval, tendremos mercado orgánico, charlas, trabajo con los niños, tendremos artistas, por supuesto palabra ancestral y carnaval todo el día. Y el 30 estaremos también en Carnaval del Maíz celebrando la finalización del ciclo de la obra Ceguá. Semilla, eres la memoria, semilla. semilla porque ella no habla, pero siempre está viva. Si se muere la semilla la tenemos perdida, porque llevas la vida en tu vientre, semilla. Somos semilla. Este es un beso por la libertad, este es un beso por la diversidad. En este tejido de la palabra del maíz nos conectamos con Argentina, específicamente con la provincia de Córdoba. Desde allá nos saludan nuestros compañeros Lucas, Mercedes y Eduardo. Hola, chicos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de escucharlos. Por favor, cuéntenos quiénes son ustedes. Juntos con varios vecinos iniciamos lo que es la lucha contra Monsanto, deteniendo una planta de Monsanto que estaba queriéndose construir aquí en Argentina, en Córdoba. Bien, Mercedes. Bueno, yo no soy de acá de Malvinas, pero hace un año y medio que estoy. Vine cuando se inició la CAMPE, que es el bloqueo a Monsanto, y bueno, acá me quedé. Ok, te enamoraste de Malvinas. Eduardo. Sí, nosotros también soy un vecino más de la localidad de Malvinas y bueno, somos un pueblo que resiste a la instalación de esta multinacional desde hace casi 3 años. Perfecto, perfecto. Entonces estamos hablando con personas que vivían tranquilas en su localidad, en su pueblo, Malvinas Argentinas, que para ubicar un poco a nuestros oyentes, está en el centro de Argentina, la provincia está en el centro, que es una provincia sojera, es una provincia donde se produce mucha transgénica. Ustedes viven ahí en el pueblo, ¿y qué sucedió? ¿Qué fue lo que los llamó a ustedes a unirse a esta resistencia? Ahora sí, como para contextualizar un poco de cuál es la situación en Argentina en este momento respecto a las semillas transgénicas y la soberanía alimentaria. Bueno, a nosotros no, o sea, esta instalación de Monsanto en el propio barrio fue anunciado por Cristina Fernández de Kirchner el 12 de junio más o menos del 2012, y de alguna manera no muchos conocíamos qué era el tema de Monsanto ni muchos conocíamos las diciferentes luchas que está habiendo alrededor de Malvinas Argentina, pero bueno, nos llamó mucho la atención todo este lo que es Monsanto. De alguna manera en un principio festejamos que venía una multinacional que supuestamente iba a generar una cantidad de trabajo para los vecinos, y bueno, los que pudimos medianamente buscar otras formas de comunicación, como sea vía internet y a través también de la misma página de la empresa, pudimos darnos cuenta un poco de que todo lo que se venía anunciando a nivel nacional no era tan agradable para lo que podría suceder en Malvinas, más introducido más en el conocimiento de que lo que venía sucediendo como lo que sucedió en Barrio Ituzaingó anexo con las madres de Barrio Ituzaingó, el tema de las fumigaciones. Hasta esos momentos nosotros no teníamos mucho conocimiento de que ya habíamos estado fumigados y que esta planta de Monsanto con sus semillas transgénicas era la productora de estos agrotóxicos en gran parte del país. Y bueno, viendo las consecuencias tanto aquí no más cerca como en otras partes del país sobre el tema de los agrotóxicos, dijimos que no, o sea, no podíamos dejar que una planta de semillas transgénicas se instalase aquí con la cantidad de riesgo que eso conllevaba a través de la fabricación de agrotóxicos como de las semillas transgénicas, que es con la que se siembra casi el 95% del país, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de sembrar con semilla transgénica, Mercedes? Bueno, a lo mejor primero se vio que era Monsanto y poco a poco los vecinos fueron viendo que es parte de todo el sistema de agricultura industrial, que conlleva desmonte por el corrimiento de la frontera agropecuaria, lo que implica también desalojos a campesinos y pueblos originarios, contaminación de agua, aire, tierra, y con el discurso que dan ellos, los productores, que dicen que alimentan al mundo, cuando vemos que en realidad aumenta cada vez más el hambre. Sí, porque no se trata de un tema de producción, sino el hambre no se trata de falta de producción de alimento, sino de una mala distribución. Sí, justamente. Y bueno, y de ahí fuimos viendo que el tema era nacional y latinoamericano. Creo que esas empresas justamente vienen a estos países porque acá no hay ningún tipo de control de nada y usan esto como el patio atrás de sus países, donde no, a lo mejor no pueden hacer lo que hacen acá, que es comprar todo, tierra, voluntades, científicos, periodistas, universidades, todo, lo manejan como si fuera parte de su empresa. Y bueno, 15 vecinos y algunos de otras provincias empezamos. ¿En qué consistió este bloqueo, Eduardo? Contémosle a la gente qué fue la primavera sin Monsanto. Y el bloqueo empieza, digamos, como, no sé si como último recurso, pero como la comunidad o los que participábamos de los procesos de asamblea Malvina Lucha por la Vida, y veíamos cómo pasaban camiones de gran porte, gran cantidad de máquinas trabajando en un predio de 28 hectáreas, un movimiento de maquinaria áridos que iban de un lado para el otro, obreros, cerca de 400 obreros, y uno se empieza a desesperar y decir: esto se construye y ¿qué hacemos? Pero indefectiblemente surgió en la cabeza de alguno esto del acampe, una propuesta que surge de Sofía, se materializa en los cuerpos de los vecino, y bueno, y se hace realidad a través de la primavera sin Monsanto. Correcto. Nos están escuchando en toda Latinoamérica, entonces muchos de nuestros oyentes están, creo yo, un poco perdidos respecto. Cuando ustedes hablan las madres del barrio Ituzaingó anexo, hablan de Sofía, y ellos no saben qué fue lo que sucedió en este barrio. ¿Nos podrían, por favor, contar un poco también para contextualizar este hecho que, pues como tú acabas de decir, fue impulsó a la toma de la decisión de hacer el acampe? La provincia de Córdoba ocupa dentro de la República Argentina, conjuntamente con Buenos Aires, y la pampa húmeda, que son los suelos más fértiles. Por lo tanto, se ha utilizado históricamente para la producción agrícola. Bueno, Córdoba no es ajena a eso. Acá se cultiva con esta nueva semilla transgénica, con este nuevo modelo transgénico que se ha empezado a imponer a partir de los 70, cuando empieza un modelo de Estado neoliberal y un proceso que se acentúa con esta nueva innovación tecnológica a partir de Carlos Menem, donde hace una apertura y se empieza, digamos, groseramente a regalar semillas para la producción, y de pronto esas semillas van aparejadas al gran uso de tóxicos, que son los agroquímicos. El más conocido es el Roundup, que es el glifosato. Y bueno, esto se ha venido, esta frontera agrícola se ha venido corriendo, y como siempre pagan el plato los más pobres. En las zonas periféricas es donde no se respetan las ordenanzas municipales y leyes, hay una anomia total de ellas. Por lo tanto, la ausencia del Estado en cuanto a agente contralor no cumple ese rol, y sucede lo que sucedió en Barrio Ituzaingó Anexo, donde los vecinos en un determinado momento, que la mayoría de su población empieza a enfermarse y empiezan a hacer un relevamiento de las diferentes patologías que tienen, y una de las señoras que es emblemática en esto es Sofía Gatica, conjuntamente con María Godoy, Angélica Correa, bueno, no me acuerdo el nombre de todas, que es lo que hacen un relevamiento apoyado por algunos académicos y mucho pulmón, pero con una creatividad, algo inventiva, ellas hacen, asesoradas, porque no fueron guiadas, digamos, por ninguna entidad pública. Después hubo intervenciones, pero bueno, esta intervención de Génesis, digamos, popular, motorizada por madres, causó un gran impacto, y a los cuales creó precedentes, porque el juicio de Barrio Ituzaingó, que se inició en el año 2012, en julio, hubo sentencia para dos aerofumigadores y un aeroproductor, si no me equivoco. Ya se ha dado precedente en cuanto a este modelo de producción, las consecuencias en el nivel de salud que tiene hacia la población. Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que ellos encontraron al hacer este relevamiento? Las patologías son múltiples, pero las más renombradas son diversos tipos de cánceres, púrpura, leucemia, malformaciones y, claro, estas alergias a la piel y enfermedades respiratorias. Pero también hay una gran cantidad de los denominados abortos espontáneos. Nosotros no decimos acá que son abortos espontáneos, sino que son abortos inducidos por el uso indiscriminado de estos contaminantes, que son los agroquímicos, que son empleados para en las diferentes etapas de la cosecha que tiene la sojización en Argentina. Se están empleando millones de litros por año, y cada vez hay más resistencia por parte de las malezas. Por lo tanto, hace que tras cada rociada o curada, que ellos le llaman, son lo mismo que usan, curar el campo, y le tiran veneno. O sea, curamos y envenenamos, digamos. Hay un anacronismo que no hay una relación, digamos. Bueno, estas cosas, al no ser controladas, bueno, producen este impacto en la salud de la población. Y bueno, como te bien decía, esto se llevó, hubo denuncia y bueno, y se pudo sentar en el banco de acusado a los productores y a un agroaplicador. Ok, entonces ellas marcan un precedente porque desde su iniciativa pueden demostrar que debido a las fumigaciones que estaban teniendo en los campos que eran cercanos a su barrio se caracterizaba por la cantidad de abortos inducidos, por la cantidad de cáncer, por la cantidad de leucemia y por una serie de muertes de los vecinos que no es normal, y que si se compara con los otros barrios de la ciudad de Córdoba, pues no están presentes. Entonces se pudo establecer la relación entre el veneno y la enfermedad, y por eso fueron condenados estos personajes. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Okay. Entonces, Sofía Gatica, cuando se entera que van a poner una planta de Monsanto en Malvinas, Argentina, lo participa también de la resistencia de Malvinas, ¿sí? Y se suman resistencias y se decide hacer el bloqueo entonces a la construcción de esta planta. Ya van a cumplir ustedes 2 años de bloqueo, ¿verdad? Pues en unos meses. Sí, sí, ya. En septiembre ya cumplimos 2 años. Y la verdad es que esto es como... Parece que hubiese sido adrede, ¿no? La situación de Madres de Barrio Ituzaingó con el juicio muy, muy relevante e histórico en toda Latinoamérica, digamos, y a su vez las ganas que le pone el Estado Nacional para poner una planta de Monsanto. Es como que dice, bueno, el juicio, el juicio es zona 2, pero traemos una, o sea, como si fuese algo a mañoso, ¿no? Es terrible esta situación de haber judicializado, digamos, y condenado a unas personas por, digamos, enfermar o fumigar y lo digo así criollamente, ¿no? A asesinar a algunos vecinos y que la nación curso muy abierto a bombos y platillos con la instalación de una de las plantas más grandes de Latinoamérica, de Monsanto, que es la misma fabricante de los agrotóxicos que enfermó y a la gente de Barrio Ituzaingó anexo. O sea, es como algo muy, muy incoherente, empecinado, digamos. Sí, claro. Sí, ciego a la situación, sordo también a las voces de todos los vecinos que reclaman por su salud y por la salud del medio ambiente, de la madre naturaleza. Bueno, entonces, chicos, para continuar con la dinámica de nuestra conversación, ya más o menos nos ubicamos en cuál es la situación. Llevan ustedes ya 1 año y medio, casi 2 años de resistencia y han tenido victorias. La planta no se ha construido y se ha demostrado, pues, que la gente cuando se une en torno a una causa en pro de la vida, de la salud, del medio ambiente, por más de que sea complejo y estemos más o menos en una lucha de David contra Goliat, se puede. Contémosle a nuestros oyentes cuáles han sido esos logros de esta resistencia de Malvinas Lucha por la Vida y de la cohesión de las diferentes resistencias en torno a la defensa de la soberanía alimentaria. Bueno, los logros se dan cuando realmente sentís que tu vida, tu salud, tu tierra, y hablo de tu tierra, hablo de en grande, ¿no? En Latinoamérica, cuando los vecinos, las personas totalmente desinteresadas y que realmente ven cómo el avance de estos mega emprendimientos que se van instalando en nuestros países, en detrimento de la salud y la tierra de todos, y de los vecinos y de los habitantes, ¿no? Entonces, solamente en la unidad de esa forma, cuando uno cree que lo pasan por encima o van destruyendo nuestro hábitat, ¿no? Es cuando suceden estas cosas y sale uno a la calle o sale uno a defender. Es un bien común para todos, ¿no? Excelente, excelente. Y ahora, ¿cuál es la situación? O sea, ¿en qué va esta resistencia? Bueno, después de unos cuantos meses de acampe, con bastantes represiones, tanto en el acampe como en Malvinas y en Córdoba Capital, por parte de la policía de la provincia, la UOCRA, barra bravas de algunos talleres, de algunos clubes de fútbol de Córdoba, y patotas a lo mejor del propio intendente Arzani, en enero del 2014, la Cámara número 2 de trabajo sacó un fallo favorable a, bueno, a la asamblea, a los vecinos y a los acampantes, que decía que la instalación institucional y los permisos de obra que tenían eran ilegales, con lo cual, si bien ya estaba frenada la construcción por parte del bloqueo, en ese momento se frena legalmente. Y al mes siguiente, en febrero del 2014, la provincia le rechaza el estudio de impacto ambiental a la empresa porque no cumplía con ni siquiera los mínimos requisitos para la instalación. Como puede ser que está a 500 metros de una escuela, en una zona que no está habilitada para industria, sino que es de producción agropecuaria no contaminante. Y bueno, y en el estudio de impacto ambiental directamente no contemplaban ni siquiera cómo iban a tratar los residuos peligrosos, mente agua que iban a usar, un montón de cuestiones que por eso se rechazó. Si bien sabemos que se rechaza por la presión social. Muy bien, pero la CAMPE continúa. ¿Por qué la CAMPE continúa si ya hay un respaldo gubernamental de que no es legal la construcción? Bueno, el acampe continúa porque en un primer momento, cuando la justicia había aceptado una medida cautelar que frenaba la obra, Monsanto seguía construyendo a pesar de no tener los permisos legales, y porque sabemos que la empresa va a volver a intentar una instalación con un nuevo estudio de impacto ambiental. Y consideramos que si el acampe se levantara, la empresa no respetaría las órdenes judiciales que hay y seguiría tratando de instalarse, y sería mucho más difícil volver a ocupar la zona de alrededor del predio. Por eso lo mantenemos. Muy bien, muy bien. Y se acerca entonces ahora la Marcha Mundial contra Monsanto. Este es un movimiento, pues ahí está, mundial claramente, en el que las naciones se unen para alzar su voz en contra del modelo agroindustrial transgénico y a favor de la agroecología, el rescate de las semillas nativas, de otra forma de alimentación que sea realmente sustentable y sana. ¿Ustedes qué posición tienen ante esto? ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo en Malvinas en torno a este momento? La Marcha Mundial contra Monsanto, eso se está preparando en la ciudad de Córdoba. Ya tienen definido el día. Se está pensando en fecha tentativa entre el 21 y el 23. Va a ser una marcha que va a salir desde una zona clásica, en donde empiezan las marchas en la ciudad de Córdoba, que es Colón y Cañada, y va a ir a la Casa de Gobierno, el denominado panal de la provincia de Córdoba. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, pues muchas cosas, ¿no? No solamente la pretensión de la instalación de Monsanto, sino ahora esta ley absurda de detención a las personas. Claramente, claramente la estigmatización de las personas. Pero ustedes están sembrando esperanza con la resistencia, con la unión de las resistencias, porque no es una, sino que son muchas. Para mí es pues un placer volverlos a escuchar, compartir con ustedes este espacio y pues siempre ahí conectada, pendiente de lo que suceda y admirando demasiado la valentía, la constancia, la fuerza que han venido tejiendo ustedes. No, gracias a vos, Mae. Sabés que tenés las puertas abiertas para cuando desees llamar y igual que venir, ya que esta es parte de tu país también. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. Ahora la tarea es compartir el programa, que nos escuchen en Córdoba, en Argentina, que conozcan de Radio Pachone, del Carnaval del Maíz, de esta propuesta que tenemos, que venimos tejiendo para visibilizar todas las cosas bonitas que se tejen en torno a estos ideales egoístas, capitalistas extractivistas que nunca logran superar toda la bondad y toda la fuerza de la vida. Entonces, pues ahí está, ahí estamos, seguimos tejiendo y pues muy contenta de escucharlos y de poder compartir con ustedes. Igualmente nosotros, igual que para saludos para todos los colombianos y todos los latinoamericanos que resisten contra estos modelos extractivistas, contaminantes, sea Monsanto, sea quien sea, Syngenta, Dow, no sé, infinidad de empresas que son traídas aquí a Latinoamérica como si Latinoamérica fuese un basurero industrial a favor de los grandes capitales que solamente nos enferman y nos matan y nos quieren destruir nuestras tierras, nuestras semillas libres, y quieren destruir nuestro, digamos, nuestro Edén, que es Latinoamérica, que es donde tenemos tantas bellas semillas y como frutas maravillosas, que a través de ellas también nos fortalecen y nos curan tantos males que hoy estas empresas nos quieren traer aquí a Latinoamérica, ¿no? Sí, nos intentan enterrar, pero lo que no saben es que somos semillas, entonces está germinando. La resistencia germina, la vida germina, y por más de que las intenciones sean egoístas y destructivas, el resultado termina siendo fructífero y hermoso, porque finalmente es hermoso escuchar historias como las de ustedes, de unión, de tolerancia y de construcción de sociedad. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Seguimos carnavaleando. salchicha de maíz yacú. Del sur del continente viajamos así mágicamente al México lindo. Hola, Bere. Hola a todos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí ya preparándonos para el carnaval. En pre-carnavales, entonces. Bere, comencemos con una pequeña presentación. Cuéntanos tú quién eres. Bueno, pues yo me llamo Berenice. Y soy parte del Carnaval del Maíz México, que es un colectivo que se generó a partir de la primer convocatoria que hubo mundial de la marcha contra Monsanto. ¿Qué fue? ¿En qué año? Juntamos... ¿Cómo? ¿En qué año fue? Fue hace 2 años. Este sería la tercera vez que se hace el evento. Y pues ahora sí que nos juntamos a organizar esta marcha que se convocaba mundialmente, y así surgió el Carnaval del Maíz. Súper. Berenice, ¿en qué contexto se da este llamado a participar de la marcha mundial contra Monsanto? ¿Cuál es la situación de soberanía alimentaria y cuál es la situación de las semillas en México? Pues México... Por suerte, mínimo en el maíz, la siembra transgénica todavía no se ha aprobado a nivel comercial, pero desde hace ya varios años lleva Monsanto aquí haciendo siembras piloto y experimentales. La soya transgénica ya había entrado y sí se sembraba comercialmente en el sur del país, lo que trajo muchos problemas a los apicultores. Ahora sí que la producción de miel, que era muy importante en esa zona, se vio muy afectada. Entonces, pues el contexto era una lucha que ya llevaban haciendo algunas organizaciones, ahora sí que con el tema de prohibir la siembra, y coincide la primer convocatoria de la Marcha Mundial contra Monsanto con el año que en México se declaró como el año de la defensa del maíz. porque en el 2013 Monsanto, Syngenta y varias empresas, Dow, metieron ahora sí que ya la solicitud de siembra comercial al gobierno. Entonces, bueno, coincidió con esto, ¿no? Con que estas empresas hacen la solicitud y pues obviamente se generó toda una movilización para evitarlo, que hasta ahorita todavía se ha logrado evitar. Y bueno, pues ahorita hay una demanda colectiva que hicieron varias organizaciones que ha logrado mantener en freno la siembra comercial en todo el país, gracias a que hay un amparo, ¿no? Mientras no se resuelva este juicio, pues no pueden sembrar nada todavía. Entonces, ahorita estamos apoyando esta demanda. ¿Y cuándo se define, Bere? Pues ya lleva 2 años la demanda, entre ahora sí que miles de contramparos que han puesto las empresas y el propio gobierno. Entonces, pues no hay una fecha para terminar, pero pues esperamos que sea lo más pronto posible a favor, por supuesto, de las organizaciones y que se prohíba ya definitivamente la siembra de transgénicos. Pero pues todavía faltan varios procesos. Bien, ustedes tienen una trascendencia cultural en torno al maíz. Son los hombres del maíz, está la cultura maya. Por favor, cuéntame un poco sobre la incidencia ancestral que tiene el maíz sobre la cultura mexicana. Sí, no, pues el maíz es la base de la alimentación mexicana desde hace miles de años. Justo varios mitos fundadores de culturas que surgieron aquí tienen al maíz en el centro de los relatos y justo como mencionas, ¿no? Los hombres de maíz, que estamos hechos de maíz, ¿no? Como dicen, pues varios relatos de hecho coinciden con eso. Y acá el maíz sigue siendo la base de la alimentación. Se dice que más del 30% de las proteínas que los mexicanos consumen vienen del maíz. Y pues, o sea, yo creo que todos los mexicanos diario comemos algo que tenga que ver con maíz. Y pues sí, la verdad es que yo creo que es el cultivo más importante que tenemos acá. Y obviamente que, bueno, el centro de origen del maíz es aquí en México. Entonces, pues también existe esta responsabilidad de cuidarlo, porque si logran desaparecer las especies nativas acá en México, va a ser un golpe fuerte a la biodiversidad del maíz en todo el mundo. Claramente. Bere, y ahora entonces se da otra vez el llamado. ¿Ustedes qué han pensado? ¿Cuál es la convocatoria a la que están invitando a todos los mexicanos a participar? Pues bueno, la convocatoria es el 23 de mayo, ¿no? Que es la fecha mundial que se maneja para la marcha contra Monsanto. Y acá desde la primera vez que lo hicimos, tratamos de darle este tono de carnaval, porque justo queremos enfatizar que hay que celebrar lo que todavía tenemos y defenderlo, ¿no? Entonces, por eso es el Carnaval del Maíz, celebrar toda la diversidad que todavía existe aquí en México y demostrar que estamos dispuestos a luchar por ella. Entonces, bueno, la cita es a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia. De ahí pensamos caminar hasta el Monumento a la Revolución y ahí va a haber un evento de trueque de semillas. Algunos productores locales y orgánicos también van a estar ahí. Va a haber comida, música, talleres también. Entonces, pues, ahora sí que ese es el llamado. Va a estar re lindo, seguramente. Berenice, ¿y el año pasado cómo les fue? ¿Cuántas personas aproximadamente hicieron parte del Carnaval del Maíz? Pues el año pasado nos fue muy bien. Fueron como entre 3,000 y 4,000 personas, y pues sí, la verdad es que fue un evento muy padre. Creo que también tuvo mucha cobertura, mucha gente se enteró, los medios pues sí sí cubrieron el evento, algunos medios, y pues creo que logró llamar la atención. La verdad es que también que ustedes surgieran en Colombia y ahora sí que sus paisanos, los Aterciopelados, entre otros artistas, compartieron el evento y eso también generó que, pues en redes, muchísima gente se enterara y pues sí, ahora sí que tuvo más difusión. Sí, nos enteramos y nos contagiamos, que es lo más lindo, porque al igual que ustedes, también hicimos el análisis de que queríamos hacer una propuesta que invitara a la cohesión, no necesariamente, pues obviamente que hay que reconocer que hay ciertas empresas y ciertos poderes económicos que están pulsando por la desaparición de las semillas nativas, que les interesa hacerse a todas las ventajas del manejo de los alimentos, pero en este contexto pues está lo propositivo que desde el Carnaval del Maíz se teje y es resaltar la agrobiodiversidad, la producción agroecológica, el trueque de semillas, todos estos contextos son muy lindos y pues nosotros nos sumamos al Carnaval del Maíz y esperamos que otros países también lo hagan. ¿Han habido algún tipo de contacto de otras organizaciones y países que estén interesados en desarrollar otros carnavales? Pues creo que algo habíamos, así formalmente no, la verdad, pero sí hemos tratado de tejer algunas personas que están en el Carnaval del Maíz aquí en México, ahorita se encuentran en otros países, en Europa, por ejemplo, y en Brasil. También habíamos como visto que había también, obviamente allá, pues la tradición del carnaval, ¿no? Entonces, esperamos que sí, que más países empiecen a unir. También con Argentina ha habido comunicación, ya que ellos también están en una lucha bastante fuerte contra los transgénicos. Y pues ahora sí que, bueno, a nosotros nos dio mucho gusto enterarnos que existía el Carnaval del Maíz Colombia. Y pues como dices, ¿no? Esperemos que ahora ya estando los dos, contagiemos a más personas. Seguro que sí, porque cada vez las personas empiezan a entender la incidencia que tiene el alimento, que por ahí pues es algo que uno ya considera que siempre está ahí y no se pregunta de dónde viene, cuál es su origen, pero al haber tantas enfermedades, al presentarse cada vez más casos de cáncer, las personas empiezan a despertar y a tomar conciencia de que somos lo que comemos. Claro, sí, ¿no? Y pues también concientizar acá, nos hemos dado cuenta que los transgénicos no son el único enemigo, ¿no? Sino todo el sistema de la agricultura industrial intensiva que requiere químicos y que en esa forma pues las empresas ya llevan ahora sí que en el campo mexicano desde hace mucho tiempo y la verdad es que sí han generado muchos estragos en el campo, lo han empobrecido, han generado que muchos campesinos dejen de serlo porque este tipo de agricultura no, pues solo busca el lucro y es muy cara de mantener. Entonces también queremos concientizar justo eso, ¿no? De buscar a los productores locales, a los que siembran maíz y otros cultivos que son nativos de aquí. Y bueno, pues creo que en especial todos los países que de América compartimos historia, ¿no? Colombia y México, pues mucha. Y estamos siendo atacados de la misma forma, creo. Sí, sí. Así es, sí, así es. Decía ahorita un compañero argentino que muchas transnacionales consideran que nuestros países son su patio trasero y pues está en nosotros demostrarles que tenemos unidad y que lejos de ser el patio trasero de ellos, somos nuestro Edén, decía él. Sí, sí, pues justo, creo que tiene mucha razón. Y justo al revés, ¿no? O sea, creo que países como México, Colombia, en general todo Sudamérica, y América, Centroamérica, somos los países que tenemos el centro de origen de, pues yo creo que de muchísimos cultivos, si no es que la mayoría de los cultivos que se usan en todo el mundo, y pues eso creo que nos da una responsabilidad, justo es lo opuesto, ¿no? O sea, más bien somos el, pues sí, somos un Edén que se quieren robar algunas corporaciones. Así es, pero lejos de lograrlo, lo que están haciendo es uniéndonos y haciendo que más personas que por ahí no tenían interés o no tenían ningún tipo de preocupación, pues cada vez abramos más los ojos y empecemos a asumir la defensa de nuestro territorio, de nuestra biodiversidad y a empoderarnos, porque finalmente pues nosotros somos los dueños, amos y señores de Latinoamérica, que por supuesto está abierta a todo el mundo, pero para bien, no para venir a extraer y a destruir como ha sido históricamente. Entonces, pues no somos los llamados a hacer esa reivindicación. Sí, por supuesto. Ahora sí que eso es lo que están logrando, ¿no? Como dices, que nos unamos y pues no vamos a dejar de defender esto que es patrimonio de toda la humanidad, yo creo. Mere, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, hablar contigo y saber que tantas cosas lindas están pasando en México. Si el año pasado fueron 3,000 personas, entonces esperamos que esta vez sean 5,000 y que así cada vez vaya creciendo la ola de personas interesadas en el alimento y en retomar sus orígenes y en sembrar conciencia. Sí, pues esperemos que esto siga creciendo. Y pues muchas gracias, a mí también me da mucho gusto platicar con ustedes y ver también lo activos que están por allá. Un abrazo gigante, a ver, seguimos en contacto. Bye, igualmente. Familia, así llegamos al final de Radio Carnaval del Maíz. Esperamos hayan disfrutado de este cóctel de voces latinoamericana, de personas y colectivos que están resistiendo por la soberanía alimentaria y por nuestro derecho al alimento sano. Les recordamos que en Facebook estamos como Carnaval del Maíz Colombia y en Twitter somos @somossemilla_s. Esta es una apuesta de Radio Pachón Internacional y Carnaval del Maíz. Muchas gracias por escucharnos. En busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para verlo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo, donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y